Vamos a ceder la palabra a unos compañeros de la Asamblea Popular NESA de 132. ¿Qué tal, compañeros? Pues nosotros venimos a solidarizarnos con esta lucha, que también es nuestra lucha como NESA 132. Creemos que tenemos que estar siempre apoyando todas estas iniciativas, porque esos desaparecidos, esos asesinos están también ahorita entrando a NESA, y los desaparecidos son nuestros también. Los militares entraron a NESA, entraron a varios municipios del Estado de México, y también quieren meter ahí el terrorismo de Estado, la criminalización de la protesta social. Y creemos que si nos unimos todos para levantar la voz y que vean que estas marchas no son algo que nada más es venir, caminar y pasearnos, claro que no. Estas marchas son para demostrar que nos estamos uniendo ya. Varias resistencias, están los compañeros del ESME, están los compañeros de los Panchos Villas Independientes. Aquí también estamos como una delegación de NESA 132, un movimiento que también ya quieren apagar el 132, pero que ya creemos que tenemos que ver hacia el pueblo, no solamente porque salió como una movilización estudiantil, nos vamos a quedar como estudiantes trabajando y también movilizándonos. Tenemos que unirnos al pueblo, y el pueblo también es el que nos va a decir hasta dónde llegar. Nosotros vamos a llegar hasta donde nos digan todos ustedes, compañeros, porque así como caminando unidos, vamos a seguir logrando las demandas, que son demandas nuestras también. También son nuestros desaparecidos, esos militares, esos comandantes que vienen desde la guerra sucia de los 70s, que les dan premios, que de repente los encarcelan como a Costa Naranjo, pero después los sacan como con este Calderón y les dan sus condecoraciones. Y de repente les dan más puestos en la Sedena, les dan más puestos en ese con Peña Nieto. Vemos que están ahorita muchos asesinos en estos puestos, en esta gendarmería, y que quieren imponer todo ese terrorismo. Ellos tienen la política del miedo y de la muerte. Nosotros tenemos ya una política de solidaridad, una política de compañerismo que no van a derrotar y que vamos a seguir impulsando entre todos nosotros. Por eso muchas gracias por invitarnos a acudir a esta movilización. Vamos a estar presentes, vamos a estar acompañándolos. Y esta lucha no va a estar aislada, porque nosotros también decimos que ni una lucha aislada más. Sus muertos, sus desaparecidos son nuestros muertos y son nuestros desaparecidos. Hasta la victoria siempre, compañeros. Seguimos adelante.